¿qué tal? Soy Rush Roger. Les doy la bienvenida a un episodio de la serie de podcast Rush Roger Trips. Transmito desde los estudios del Dominic La Capra Historiography Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana. Esta ocasión estoy de plácemes porque cumplimos este mes de abril un año de haber iniciado con la producción y presentación de esta serie de podcast que nació ya con la pandemia, con el confinamiento, y así nos hemos mantenido durante este año. Además, este es el episodio número 10, por lo que estamos festejando triplemente, en mi caso personal, porque dentro de una semana estaré cumpliendo años. El año pasado recuerdo haber dedicado el episodio 3 y el número 4 a autocelebrarme en confinamiento, con bastantes incertidumbres y nostalgias que se avizoraban por la amenaza del COVID-19 que se mantiene hasta esta fecha y que ya estamos sintiendo el rigor y los flagelos de la tercera ola aquí en México. En Europa están padeciendo la cuarta y en Sudamérica, la República Argentina, están azotados por la segunda ola. En la India también están en crisis, entonces son escenarios bastante dantescos en muchas latitudes de nuestro planeta. Esta ocasión el podcast lo vamos a dedicar a algunos autores y sus obras concernientes a los conceptos ideología y utopía. La programación musical esta vez está inspirada en las músicas para Churrasco, un álbum grabado en dos partes por Seu Jorge, que recoge una tradición popular brasileira que para el caso del norte mexicano es equivalente a la carne asada, que hay que decirlo, en una época de conciencia ambiental en el antropoceno, pues ahora no necesariamente este tipo de reuniones deberán implicar tener carne en el asador. En todo caso, se trata de reuniones típicas familiares, de amistades o de grupos de trabajo, de deportes o de cualquier otra actividad colectiva que atraviesa por distintos momentos emocionales conforme transcurre la tarde, llega la noche, y en algunas personas asistentes los efectos etílicos van cobrando factura. En todas estas etapas de emotividad y convivencia queda constancia en la selección musical que suele amenizar esas reuniones, que ahora, cabe decirlo, y desde el 2019 para muchas personas solo nos queda hacer estas reuniones en casa en observancia de la respectiva distancia social que imponen las circunstancias. Así que vamos prendiéndole fuego al asador para preparar el churrasco, la carne asada, los elotes, los nopales, con leña, con lo que ustedes utilicen. Y vamos poniendo musiquita también ya en un momento. Como señalé, en esta ocasión abordaremos algunas cuestiones relacionadas con los conceptos y procesos de ideología y utopía. Un tema que está vinculado a la noción de futuro que ya abordamos en un episodio anterior. Empecemos por asentar que por ideología asumo una forma de pensamiento que comprende una interpretación total del mundo. Esta formación de pensamiento es derivada de y responde a matrices culturales específicas, las cuales pueden defender, cuestionar o confrontar a partir de una serie de símbolos y representaciones que le dan su carácter operativo y vinculante a cierto orden del ordinario, es decir, de la vida. El punto de partida de esta concepción se halla en Karl Mannheim, el sociólogo, filósofo, uno de los pioneros de la sociología del conocimiento, quien en su célebre conjunto de ensayos publicados bajo el título de Ideología y Utopía, editada por vez primera en Alemania en 1936, definiera la ideología como un pensamiento que no era ni verdadero ni falso, al representar una determinada perspectiva que a través de un punto particular en cada caso, explicaba el orden material y espiritual desde situaciones específicas como la pertenencia a un partido, una clase social o una generación. En la referida obra, Karl Mannheim observó que la mayoría de la gente creía que el término ideología estaba íntimamente ligado con el marxismo. El sociólogo alemán señaló que si bien el marxismo había contribuido en mucho a plantear los problemas de la ideología, su significado se remontaba más allá del marxismo, además de que con el transcurso del tiempo adquirió nuevos significados independientes a dicha doctrina. El mismo Mannheim apuntó que fue el filósofo francés de Trou de Trecy quien en 1801 acuñó el término ideología como una voz genérica referente a la ciencia de las ideas. No obstante, Mannheim acotó que el concepto moderno de ideología nació cuando Napoleón aplicó el despectivo marbete de ideólogos a un grupo de filósofos opuestos a sus ambiciones imperiales y con ello adquirió el sentido peyorativo de doctrinario, que para los años de 1930 aún conservaba y que sin duda hoy en día conserva todavía en el habla popular. De ahí la resistencia de varios círculos feministas, por ejemplo, para no dejarse clasificar como ideología, y a la inversa, el énfasis de los detractores de las luchas feministas por endilgarles ese término. Al respecto, Mannheim encontró que la ideología entrañaba dos sentidos, uno de tipo particular y otro total, entendido esto como sociohistórico y colectivo. Mientras en el ámbito individual, alude a una postura escéptica sobre ciertas ideas y representaciones de alguien con quien no se está de acuerdo. En sus implicaciones totales, esto supone la estructura del espíritu de la época, nos dice Mannheim, de un grupo histórico social, como una clase social, por ejemplo. En cuanto a las utopías, desde el siglo XVI se les situó en tiempos y espacios alternos como posibilidad de esperanza con la promesa de concretar vidas, mundos y planetas que fueran mejores a un estado anterior, presente o avizorado a futuro. Resulta oportuno abocarse a las cuestiones relativas a las utopías y las expectativas de futuro trazadas en distintas épocas por diversos grupos humanos a través de proyectos comunitarios y de variadas formas y escalas de organización social, a partir de las pautas dadas en las tres décadas más recientes por el renovado interés en el futuro y las utopías palpables en las ciencias sociales y las poshumanidades. Igual que en disciplinas de otra índole. En este sentido, es plausible hablar de un giro, un turn, o tal vez sería más preciso hablar de un return, en donde los futuros posibles y las utopías son objeto de análisis conceptual, metodológico, y han reabierto un campo de investigación. Cabe mencionar que en el ámbito historiográfico, el historiador alemán Reinhard Koselleck fue uno de los autores de mayor influencia en el tema mediante sus indagaciones sobre los cambios conceptuales experimentados por el término utopía y su recuperación de las interpretaciones filosóficas que le atribuyeron a ese concepto una función antropológica. Las utopías han dejado de ser concebidas como una imposición de formas totalitarias de ver el mundo para vislumbrarse como la creación de pequeños espacios capaces de transformar el entorno en relaciones más justas y equitativas, acorde a Eva Domanska, la historiadora polaca. Las nociones más actuales para estudiar y pensar las utopías y futuros continúan extendiéndose y animan nuevas discusiones transdisciplinarias que incluyen la historia, la antropología, la filosofía, el arte, la arquitectura, el diseño, la crítica literaria, la biología, los estudios culturales, las ciencias políticas, entre otras miradas, según lo evidencian las ediciones especiales de diversas publicaciones periódicas y la proliferación de investigaciones de esa tesitura en el lapso que llevamos recorrido del siglo XXI. Arjun Appaduray, Arturo Escobar, Bugaxka, Zoltán Boldizar Simón y Marek Tam, por ejemplo, entre otros académicos y académicas que han escrito al respecto últimamente. Todo esto le ha dado nuevos bríos a la discusión de conceptos y experiencias en diferentes escalas que imbrican cuestiones relativas a la nostalgia, la melancolía, la imaginación, la vida comunitaria, el buen vivir y la experiencia misma atravesadas por lo que parece ser es el kit cultural de nuestros tiempos, las memorias, que son un umbral conceptual que bien puede decirse se convirtieron en el talante espiritual que define la transición del siglo XX al XXI. Ya el fuego está ardiendo y es momento de empezar a entretenernos con nuestro primer segmento musical. Sé que soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, apartado de los demás. Nadie voltea para acá. soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, aparto de los demás, de los demás. Oh, En primer término escuchamos a la banda de ska del Estado de México, los Fruit Boys. La melodía se llama Somos del Barrio, y después a la emblemática banda boricua Los Pies Negros con Siempre Igual. Bien, convenimos en que utopía es un término con el que podemos afirmar que estamos familiarizados la mayoría de los seres humanos en los dos siglos más recientes. La raíz etimológica de utopía es un no lugar, algo que en la modernidad adquirió el sentido de algo que no existe en el momento en el que se le nombra, es decir, en el presente, y por lo tanto, lo más usual ha sido ubicar las utopías en algún momento en el tiempo, pasado o futuro. El parteaguas que derivó en la familiaridad que nuestras sociedades tienen con el término utopía inició con la célebre obra ficticia de Tomás Moro, publicada por vez primera en los Países Bajos en 1516. En ese libro, Moro habló de una sociedad establecida en una isla llamada Utopía, situada en las antípodas de donde él escribía de Europa. En dicho relato, esa isla era contemporánea a la época del autor. Acorde al historiador alemán Reinhard Koselleck, fue más de 3 siglos después de que se editara por vez primera la isla de Utopía que el término empezó a tener una connotación temporal mediante la publicación de un relato ficticio en Francia en el año de 1770 de la autoría de Louis-Sébastien Mercier, quien desde una perspectiva futurista escribió sobre las hipotéticas condiciones de vida en París en el año 2440. Conforme transcurrió la modernidad en los siglos XIX y XX, el estado de ánimo desencantado y desilusionado, generado por los acontecimientos funestos que significaron las guerras, genocidios, desastres naturales y la inminencia del cambio climático, minaron la fe y la esperanza en las posibilidades emancipadoras y redentoras encauzadas a través de las utopías de alcances masivos. Los conjuntos de ideas, englobados en grandes categorías narrativas como el cristianismo, el islamismo y los diversos cultos religiosos, en modelos políticos y socioeconómicos como el comunismo o el liberalismo, en formas de pensamiento institucionalizadas como la democracia, la cultura, la ciencia, la educación, en formas de organización política como el Estado Nacional y los bloques económicos transnacionales como la Unión Europea, todo esto hizo crisis y una miriada de pensadores expusieron sus costuras ideológicas en tanto baluartes del gran proyecto en el que han sido organizadas la existencia y experiencias humanas. Igual que las condiciones no humanas en el planeta Tierra durante los 250 años más recientes. Aunque de un tiempo a la fecha, esto también se ha trasladado al espacio exterior a través de los proyectos de colonizar otros planetas. Durante los siglos XIX y XX florecieron las utopías de todo tipo, ya fueran religiosas, políticas, sociales, culturales, económicas, muchas de las cuales apostaron a lograr sus fines sustentadas en la ciencia, la razón y la tecnología, mientras que en otras propuestas se trató justo de evadir las formas de la vida moderna. Fueron diversos los proyectos e intentos de cristalizar este tipo de ideas e ilusiones a escala micro, pero también macro, tanto en el presente como en el futuro. De amplio conocimiento fueron los llamados proyectos del socialismo utópico en la primera mitad del siglo XIX en Europa, concebido por pensadores como Charles Fourier, Henri de Saint-Simon, Flora Tristán o Robert Owen. En México también hubo algunos proyectos de comunidades utópicas regidas por el trabajo colectivo, la solidaridad mutualista y las relaciones igualitarias. Un caso muy conocido fue el proyecto guiado por un estadounidense de nombre Albert K. Owen en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, a fines del siglo XIX. La canción compuesta por los colonos de Topolobampo plasmó con claridad sus expectativas. Esta hermosa tierra junto al mar parece el moderno Edén, y aquí, en las playas de Topolobampo, la justicia vivirá para siempre. Para todo el mundo queremos ser una luz brillante, un buen ejemplo, una estrella de la mañana, para conducirlos a la justicia. De igual manera, en San Isidro, California, localidad estadounidense colindante con Tijuana, el estadounidense William F. Smith fundó una colonia de granjeros que funcionó entre 1909 y 1910. El siguiente fragmento del fundador de esa colonia agrícola es claro en la visión que inspiraban sus acciones. La madre tierra todavía no ha rechazado el llanto de los niños. Ella nunca ha dejado de responder a sus necesidades. La tierra es un empleador que te permite fijar sus propias ganancias y tomar para sí misma todo lo que produce. Es la única amiga que estará a tu lado bajo el sol y la sombra, en la salud y la enfermedad, en la juventud y la vejez. Entre todas nuestras esperanzas de grandeza industrial, la tierra es la única realidad. Y en tiempos difíciles, todos pueden ver que el ser humano, a quien pertenece la tierra, la cultiva, vive de ella, es el único ser independiente. Desde un primer momento, las utopías atrajeron el interés y la curiosidad de los académicos e intelectuales. Sin embargo, el desenlace funesto de los múltiples conflictos suscitados en el siglo XX, sustentados en conocimientos científicos, el desencanto ante la vida moderna y las promesas redentoras del progreso y el desarrollo desenfrenado, las consecuencias de la Guerra Fría y el fracaso del llamado socialismo real, minaron el interés y la esperanza en los proyectos utópicos entre amplios sectores de las comunidades académicas e intelectuales. Esto no implica que durante todo este tiempo hayan continuado los proyectos utópicos de diversa índole en el planeta, más allá de las tendencias entre académicos e intelectuales. Si bien a inicios del siglo XXI estamos presenciando que de nueva cuenta en los círculos académicos de historiadores de sociología, antropología, filosofía, biología y cultivadores de diferentes saberes están abocándose a estudiar y reflexionar con profusión los proyectos utópicos del pasado y del presente. La historiadora polaca Eva Domanska ha hecho un llamado para que atendamos las microutopías, ya que en los últimos años hemos estado abrumados por el asunto sobre las memorias y los traumas en la historia. E igualmente, nos hemos concentrado en perspectivas del presente que han dejado de lado las preocupaciones por el futuro. Eva Domanska remarca la necesidad de apostar al futuro para vislumbrar varios escenarios posibles. Para esta historiadora, la utopía no es un fantasmal e idílico espacio inexistente, sino más bien un microespacio responsable, realista, factible de ser realizado. Aduce Domanska que ya no se trata de proponer utopías salvadoras del mundo, sino de utopías que busquen mejorar el planeta a pequeñas escalas. Al hablar de pequeñas utopías, ella advierte que no se trata de crear un mundo pacífico, justo y no violento, sino de formar grupos concretos de personas que trabajen duro en la construcción de formas creativas de colaboración, de cohabitación y de convivencia en condiciones de conflicto permanente. Esto implica un anhelo de la autoperfección, sin dejar de pensar en otros seres con los que coexistimos. El fuego está al rojo vivo, así que seguimos escuchando musiquita que avive y alerte nuestro espíritu. Agarra tu chamarra, párate los pelos, vamos a ir a la... Sé que soy terco bastante necio, sé que me soporto y que es suficiente. Sé que soy loco, pobre tonto, aquí no es todo triste. Sé que soy terco bastante necio, sé que me soporto y que es suficiente. Sé que soy loco, pobre tonto, aquí no es todo triste. Sé que soy terco bastante necio, sé que me soporto y que es suficiente. Fue el momento de ponernos punk con Síndrome del Punk, una banda legendaria dentro del movimiento punk mexicano, y lo que escuchamos fue Suicida Punk. Después también escuchamos una banda muy significativa de la escena colombiana, GP, con una pieza titulada El Orgullo, pero que también es conocida como Vanidad. Cada presunción universal, impuesta sobre la humanidad como única forma válida de pensamiento, de saberes y de organización del mundo, como el logocentrismo, el antropocentrismo, el falocentrismo y el eurocentrismo, responden a visiones particulares, históricamente específicas y totalitarias para ver, interpretar y apropiarse del planeta. Esto es, tienen un sustrato ideológico. En principio, admitir y asumir el contenido y componente ideológico de una forma de pensamiento no debe calificarse en un sentido peyorativo. Es cierto que durante un buen tiempo, que aún subsiste en nuestra época, se tomó por ideología, sobre todo, aunque no exclusivamente, en algunas tradiciones marxistas del pensamiento, una forma de velo o de impedimento de tipo religioso, económico, social, cultural, filosófico, político, que impedía a los sujetos y a las sociedades ver una realidad dada. Fue a partir del decenio de 1930, en especial por el influjo de los trabajos de Karl Mannheim, que comenzó a aceptarse que ningún ser humano o comunidad y época estaban exentos de ideologías y que éstas eran una especie de alicientes para la acción colectiva. El sociólogo chileno Jorge Larraín propone que de este modo la ideología adquirió un carácter de tipo neutral. En los hechos, esto se tradujo en el reconocimiento de nuestras propias subjetividades y del rol que tales ideas y conceptos desempeñan en nuestras prácticas cotidianas y expectativas de futuro. En este punto, conviene retomar al filósofo alemán Ernst Bloch, quien planteó que la realidad se definía en las prácticas cotidianas, es decir, por medio de las experiencias. Para este pensador, la esperanza sería la fuerza que nos motiva a tratar de concretar las utopías en la realidad. Quizá la categoría básica en la que estos proyectos se hacen más palpables y tangibles es en la comunidad, un concepto sociológico muy recurrente en el lenguaje cotidiano, que tradicionalmente ha sido concebido en la modernidad como lo opuesto a la sociedad, acorde a la distinción que hiciera Ferdinand Tönnies en 1887. En esta clásica definición, la comunidad fue vista como la vida en común, duradera y auténtica. La sociedad, en cambio, representaría solo una vida en común, pasajera y aparente. A más de un siglo de distancia, el concepto de comunidad ha adquirido otros sentidos y acepciones, aunque sigue siendo la categoría recurrente para estudiar y observar proyectos utópicos materializados en unidades como aldeas y pueblos. En una noción actual, la antropóloga Anna Sink enlistó las características principales que se le adjudican a una comunidad. Cito, un consenso tradicional, coherente, bien organizado. A menudo esto se traduce en el tipo de esperanza del que hablara el filósofo Ernst Bloch, pues en palabras de Anna Sink, cuando las cosas van mal en el mundo, la esperanza es lo más importante. Esto Sink lo traduce en clave del pensamiento de Antonio Gramsci, como un optimismo de la voluntad, una esperanza poco realista que empieza por considerar que pequeñísimas grietas pueden conseguir que se rompa la presa. Es preciso apegarse a los criterios de diferenciación entre utopía y quimera, siendo que la quimera a menudo ha sido ubicada en el orden de lo fantástico, de lo irrealizable. El crítico literario ruso Mikhail Bakhtin la opuso representacionalmente a lo serio, aduciendo que la quimera representa el grotesco por excelencia, como lo muestran las construcciones narrativas que combinan formas humanas y animales, a la manera de, cito, el rostro de una hermosa mujer con los pies y la cola de una serpiente. El asumir lo anterior no implica sentir que la divergencia entre ambos conceptos sea tan categórica y clara en los espacios discursivos. Por ejemplo, en su importante obra sobre los imaginarios sociales, publicada por vez primera en 1984, el polaco Bronisław Baczko subrayó la asimilación dada en el lenguaje corriente entre las utopías y las quimeras, en función de que la imaginación social, al quedar sujeta a una elaboración utópica que conduce a abarcar en un solo proyecto toda la alteridad social, eliminando, por consiguiente, todos los males sociales. Todo esto termina por indicar cómo las personas deberían ser y no tal como son. En ese punto, las utopías son quiméricas, debido a que se hacen cargo de las aspiraciones a una vida social lógica, coherente, transparente hacia sí misma, debido a que suponen sociedades indefinidamente transformables y racionalizables. Eso nos dice Bronislaw Baksko. Por una razón parecida a la que posteriormente esgrimiera Eva Domanska, Baksko remarcó que las utopías son viables cuando ganan en realidad y en realismo, en la medida en que se inscriben en el campo de las expectativas de una época o de un grupo social y, sobre todo, cuando se imponen como ideas guía e ideas fuerza que orientan y movilizan las esperanzas y solicitan las energías colectivas. Cuando Baksko expresó esos puntos de vista, ya era palpable cierto desencanto en Europa y América del Norte, al menos hacia la historia y el porvenir, fuera como herencia frustrada de la modernidad o, en caso contrario, por el exceso de entusiasmo de los neoliberales. En cualquier caso, desde ambas posiciones se decretó el fin de la historia. En este contexto, Baksko advirtió lo siguiente al final de su obra sobre imaginarios sociales. Unos afirman que vivimos un periodo frío de actividad utópica, más bien el de su extinción. Nuestro tiempo sería incapaz de producir utopías que le sean propias. Como mucho, subsiste sobre los escombros de viejas utopías. Para unos, ese sería el signo de su callejón sin salida. Para otros, el signo de su madurez conseguida al precio de amargas desilusiones. Ante tan sombrío panorama, Baksko agregó: pero también pueden encontrarse otras opiniones. Nuestra época sería la de la utopía en acción. En este momento, está en su punto más álgido la reunión en torno al grill. Así que nos vamos con más música. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Estou na sua casa, quero ir no cinema, você não gosta. Motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Yeah. dessa menina, tanto que você nem imagina. Eu não sei o que ela fez com meu coração. Eu fiquei um tempão com ela, me mudei até da favela. Minha vida virou uma confusão. Nosso amor que era tão bonito, de repente ficou esquisito. Eu que fiz das tripas coração. Tento ser compreensivo, faço tudo que é possível, mas no fundo eu não entendo não, não, não. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá bem, tem dia que tá baixo astral. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá bem, tem dia que tá baixo astral. Ela é bipolar. Transtorno mental, maníaco, depressivo, que causa muita infelicidade aos portadores dessa enfermidade. Apesar dessa doença, o tratamento é muito simples, mas é legal ficar ligado, porque os sintomas são diversos. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Bipolar é um transtorno mental, maníaco, depressivo, que causa muita infelicidade aos portadores dessa enfermidade. Apesar dessa doença, o tratamento é muito simples, mas é legal ficar ligado, porque os sintomas são diversos. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral. Acabamos de oír un suceso de la samba pagode de raza negra cheia de manías y después Seu Jorge con Ella Bipolar, justo una pieza procedente de uno de sus dos álbumes de música para churrasco. Pues el ambiente está candente en este momento. Aquí en la pista se armó el baile funky. Prosigamos con algunos aspectos histórico-conceptuales del término ideología. Tal como estableció Karl Mannheim, el concepto de ideología adquirió un sentido peyorativo mediante la descalificación de Napoleón Bonaparte a sus críticos, un carácter que se reforzó a mediados del siglo XIX en el texto de Marx y Engels, publicado hasta entrado el siglo XX con el título de La ideología alemana. Al abundar sobre estos hechos, el estudioso Joseph Rusek estableció que para Marx y Engels, los componentes ideológicos y por lo tanto filosóficos de la conciencia pertenecían a la superestructura de la cultura. En su teoría, nos dice Rusek, se dio por sentado que las doctrinas ideológicas eran mitos sociales y opios del pueblo, sin vínculo con evidencias o hechos que los constataran. En opinión de Joseph Rusek, la visión marxista del carácter ideológico de todas las creaciones naturales está viciada por su interpretación de la conciencia como un simple producto y reflejo de las condiciones materiales. Por su parte, en un estudio que fue publicado en 4 volúmenes acerca del concepto de ideología en la tradición marxista, el sociólogo chileno Jorge Larraín estableció que en general los estudios marxistas de las 3 primeras décadas del siglo XX no dieron gran prioridad a explorar el concepto de ideología al concentrarse más en los aspectos políticos y económicos de la revolución que consideraban inminente. Sin embargo, Larraín encontró que George Lukács y Antonio Gramsci lo abordaron de manera más intensa y creativa. Sin embargo, Larraín encontró que George Lukács y Antonio Gramsci abordaron el concepto de manera más intensa y creativa para explicar las razones del fracaso o dificultades de la ola revolucionaria en Europa posterior a la Revolución de 1917. Para Larraín, quien recoge lo dicho por Perry Anderson acerca de la preocupación por la ideología y las superestructuras como una característica surgida con el renacimiento del marxismo occidental en la década de 1920. Aunque entre 1930 y 1965, nos dice Larraín, se hizo claro que no había muchas posibilidades de una revolución socialista en Europa, por lo que el concepto de ideología fue relegado. Por entonces, predominó en el marxismo la ortodoxia de Stalin. Acorde a Larraín, el retorno del concepto en Europa se dio entre 1965 y 1990. Los marxistas ya no vivían entonces con, cito a Larraín, la inminencia de la revolución en su visión del mundo. Y comenzó entonces la separación del estalinismo. Otro punto crucial que propone en su interpretación Larraín fue que a partir de Lenin, la ideología adquirió dentro del marxismo una concepción neutral y de clase. En su apreciación, posiblemente el factor más decisivo para que el concepto de ideología evolucionara hacia una acepción más positiva radicó en que los textos en los que Marx y Engels aludían a ese término de una manera negativa, como el capítulo 1 de La ideología alemana, fue publicado primero en ruso hasta 1924 y en alemán hasta 1926, mientras que la crítica a la concepción del Estado de Hegel y los manuscritos económicos y filosóficos datan de 1927 y 1932 respectivamente. Se refiere Larraín a las traducciones y publicaciones. De este modo, autores como Antonio Labriola, Kautsky, Plejánov, Mehring, Lenin, Gramsci y Lukács no conocieron el trabajo de la ideología alemana, donde se acentúa la concepción negativa de la ideología. En este sentido, prosigue Larraín, al no conocerse la ideología alemana, los dos textos más influyentes fueron el prefacio de 1859, escrito por Marx, y el Antidurung de Engels, ambas obras muy citadas, sobre todo para tejer la relación entre ideología y superestructura. Hasta aquí Larraín. Mannheim, por su parte, en un ensayo denominado La mentalidad utópica, planteado en términos de la relación entre ideología y utopía, que incumbe a lo que designó como el problema de la realidad, buscó delimitar el significado del vocablo utopía a un tipo de orientación que trasciende la realidad y que, al mismo tiempo, rompe los lazos del orden prevalente. Se establece una distinción entre los estados de espíritu utópicos y los espirituales. Por su parte, Jorge Larraín, en sus comentarios a la obra de Mannheim sobre ideología y utopía, precisó que, para dicho autor, la distorsión utópica trasciende el presente y se orienta hacia el futuro. Se origina en una mentalidad que está más allá del presente, siendo un requisito adicional de la mentalidad utópica la tendencia a quebrantar, en la práctica, el statu quo. Esto implica que la utopía para ser tal es disruptiva. Sin embargo, nos dice Larraín, para Mannheim no es siempre fácil distinguir las ideologías de las utopías. Ambas están más allá de la realidad presente. Por ello, se requiere un juicio de valor acerca de lo que es la realidad. Larraín retomó las conclusiones de Mannheim, para quien la distinción entre ideología y utopía solo puede ser evaluada correctamente mirando al pasado y utilizando el criterio de la realización. En la perspectiva de Larraín, para Mannheim, tanto la ideología como la utopía distorsionan la realidad en la medida que sus ideas no se ajustan a ella. Así, los dos tipos de pensamiento no son adecuados o situacionalmente congruentes. La ideología porque oculta la realidad, la utopía porque excede sus límites. Mientras una implica un tipo de mentalidad anticuada con respecto al presente, la otra es más avanzada para su presente. Sin embargo, Mannheim fue contundente al momento de sostener la viabilidad de ciertas utopías. Cito a Mannheim: "No deberíamos considerar como utópico cualquier estado de espíritu que es incongruente con la inmediata situación y la trasciende. Es en este sentido que se aparta de la realidad". Vámonos con más música porque el ambiente está en ebullición.

así, eso no es así. Por una noche, ¿qué más da? Se puso bueno el baile aquí en la duela del Dominic La Capra y primero nos aventamos la pieza Sentimiento Villero con los Pibes Chorros, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia villera en la Argentina, que brindaron el soundtrack para toda la época del corralito y post-corralito durante la grave crisis política y económica que vivieron en ese país del sur del continente a inicios del siglo XXI. Y que es una pieza que en lo particular me parece bastante sociológica por toda la situación que retrata en términos de migración, de la vida en las villas, de la conflictividad social que supone vivir en los linderos del neoliberalismo. Después escuchamos un cover de una melodía de Alejandro Sanz en voz de Ricky Babalú con una rica adaptación salsera. Y bien, llegamos al segmento de cierre de este episodio que vamos a dedicar a rescatar algunas ideas de la investigadora portuguesa Patricia Vieira, planteados en un artículo de nombre Utopía y Distopía en la Era del Antropoceno, que recientemente fue publicado en la revista brasileña Esbozos, Historias en Contextos Globais. Vieira parte de un diagnóstico cultural de las últimas décadas en la mayor parte de las sociedades en el planeta, en razón de la cual una parte del personal académico han señalado que en el siglo XX se dio un cambio de la utopía a la distopía, una tendencia que en su entender se ha profundizado en las décadas iniciales del siglo XXI, aunque reconoce que en los años de 1960 y 1970 hubo un breve resurgimiento de los escritos utópicos impulsados por la contracultura y el activismo político. Pero en una perspectiva de más larga duración, Vieira asume que en los pasados 100 años hemos visto el crecimiento de la distopía como el zeitgeist predominante. Una precisión de esta autora es que la utopía comparte con la distopía una misma meta, que es criticar las características negativas de una sociedad al compararla con otra. Y en este punto vale la pena ejemplificar con la obra del misionero jesuita Jean-Jacques Bager, que permaneció 17 años en una misión en el desierto central de la península de California, o de Baja California, como le conocemos ahora, y donde plasmó en su texto cuando regresó a Europa después de haber sido deportado junto con sus compañeros de orden por el Imperio Español. De regreso en Alemania, él escribió esta obra donde esbozó una serie de representaciones del buen salvaje que habitaba esas zonas y que describiera desde su imaginario posrenacentista como una zona inhóspita, pero que en contraste con la interesada y materialista sociedad europea que él encontró a su regreso a Alemania en la década de 1770, pues enfatizó que las sociedades originarias con las que convivió mantenían un apego a formas más prístinas por su apego a la naturaleza y los aspectos pueriles de su forma de vida. De regreso al escrito de Vieira, ella observa que las tendencias más generales en el utopismo son el pensamiento utópico, la literatura utópica y los movimientos utópicos históricos. Aquí valdría la pena también rescatar los ejemplos de Canudos, esta comunidad que floreció breves años en el nordeste brasileiro, en Bahía, y que fue masacrada por las fuerzas republicanas y estatales de Bahía en 1897, de la cual escribiera una obra de arte el malogrado Euclides da Cunha, cuya vida fue en sí misma tormentosa, y también este caso fue el motivo de la fabulosa novela de Mario Vargas Llosa, plasmada en La Guerra del Fin del Mundo. También habría que rescatar Tomochic, esta comunidad que aglutinada en torno a rebeldes serranos y también por la devoción hacia la Santa de Cabora, que plasmara también de manera tan brillante en términos literarios Heriberto Frías. O más recientemente tenemos la Nueva Jerusalén, una comunidad que surgió en la década de 1980, formada por sacerdotes rebeldes conservadores de la Iglesia Católica en Michoacán, que a la fecha subsiste y que motivó también una novela en la que hay alusión a esa comunidad del Premio Nobel de Literatura en el 2008, el francés Jean-Marie Gustave Le Clercier. Es una novela que se llama Urania y que recomiendo también ampliamente. De regreso al escrito de Vieira, ella observa que las tendencias más generales en el utopismo son el pensamiento utópico. Vieira retoma a Gregory Claes en su reconocimiento de que las utopías de unos tal vez sean las distopías de otros. Serían los casos del estricto control social que representara Tomás Moro y de la incipiente eugenesia que atraviesa la obra de Tommaso Campanella sobre la Ciudad del Sol. Algunas de las caracterizaciones hechas por Vieira sobre las utopías y distopías son que, en el mismo matiz que le imprimiera Mannheim, las utopías funcionan en contraste con el status quo, con un ordenamiento social que se percibe más perfecto. A su parecer, la mayoría de las utopías son estáticas, porque ya son lo buenas que pudieran ser. Son el apéndice de una civilización ya dada. Y aquí conviene otra vez traer las perspectivas émic, es decir, internas, de Canudos, Tomochic y la Nueva Jerusalén. Una distopía, por su parte, representa una sociedad reconocible como peor que otra que es usada como punto de referencia, y describe una situación que puede, a menudo, deteriorarse incluso más allá que la trama desarrollada. Pero, acota Vieira, las distopías que subyacen en pura negatividad, sin esperanzas, son profundamente reaccionarias. Vieira se apoya en autores como Gregory Claes y Frederick Jameson, quienes puntualizaron que los excesos del imperialismo y de la última etapa del capitalismo, el autoritarismo y el despotismo, la amenaza de la aniquilación nuclear y la degradación ambiental, debilitaron la creencia en el futuro y la convicción de que un cambio significativo ya no era posible. En una postura coincidente con las posibilidades transformadoras de las microutopías propuesto por Eva Domanska, Patricia Vieira retoma lo aseverado en su libro Existential Utopia, acerca de que el utopismo no necesariamente se equipara a una idea trascendente y transhistórica, perseguida sin descanso, sacrificando en el altar de un valor más alto a cualquiera y a cualquier cosa en el presente. Más bien, las utopías pueden operar intrahistóricamente, formando bolsas de resistencia y abriendo caminos más allá de los existentes en una política más justa. Este es el sentido de una utopía existencial, de un pensamiento intratemporal, de nuevas posibilidades dentro de la realidad cotidiana. De esta manera, abre la puerta para rescatar que no todas las utopías necesariamente llevan al totalitarismo y distanciarse de cierto rechazo contemporáneo al utopismo. También a menudo culpado del colapso de las llamadas grandes narrativas, sobre todo en la creencia en el progreso humano y la perfectibilidad secular. Vieira identifica a algunos pensadores conservadores, positivistas o liberales weak, de la talla de Karl Popper, Isaiah Berlin, Michael Oakeshott, Leszek Kolakowski, Hayek, como portavoces de creencias que consideran que la utopía conduce al totalitarismo. A modo de crítica, Vieira señala que los pensadores de la modernidad tardía han sido veloces para diagnosticar las enfermedades de nuestro tiempo, pero parecen incapaces de determinar formas posibles de cura. Ella observa que el sostenido declive de la utopía en el pasado siglo va mano a mano con los cuestionamientos sobre el lugar del humano en el planeta. Vieira considera que para quienes abrazan una fe utópica en la modernización, el problema de la sociedad contemporánea descansa en una incompleta modernidad, cuya promesa de una organización sociopolítica nacional, racional y progreso tecnocientífico no ha sido aún completada. Basada en las ahora famosas cuatro tesis de historia de Dipesh Chakrabarty, quien sustenta que la distinción entre la historia natural y la humana, tanto como un registro humanista de la modernidad y la globalización, colapsan cuando consideramos a los humanos como fuerza geológica, Vieira postula entonces que la velocidad sin precedentes de los cambios antropogénicos, que incluyen la contaminación de los océanos, suelos y atmósferas por los productos y basura industrial, la masiva extinción de otras especies y el calentamiento global, han llevado a algunos pensadores a considerar que la desaparición del Homo sapiens tal vez sea un desarrollo positivo, si no para los humanos, sí para la Tierra y otros seres vivientes. Vieira matiza que de ser considerada como un resultado distópico no intencional de la modernidad que salió mal, la extinción humana ha venido a adquirir matices utópicos. Ante la pregunta de cuál es el rol de la utopía y la distopía en el antropoceno, Vieira responde que el ser humano no debe considerarse como un individuo racional, capaz por completo de determinar todos los aspectos de su vida, sino como una especie que no está aislada de su entorno, lo que significa un énfasis en el topos y la utopía. Nuestra habilidad de imaginar el globo sin Homo sapiens como una utopía puede también verse como el advenimiento de la era de los humanos, quienes finalmente acabaremos con la creencia narcisista de que somos un regalo divino para la Tierra, para darnos cuenta de que más bien hemos sido una maldición. Aquí junto al asador hay una sensación de clímax que amerita escuchar lo siguiente. Está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas?

infundidos de un elevado espíritu ecléctico, escuchamos dos covers. El primero a cargo de Eduardo Nieto, voz del grupo Legítimo, con Ni una sola palabra, una melodía popularizada en la ronca voz de La Pau. Y después escuchamos también un cover bastante reproducido por distintas bandas, esta vez a cargo de los Ramones, Needles and Pins, que originalmente fue grabada en 1963. Esta versión que escuchamos data de 1977. Ya nos íbamos, pero hay un grupo aquí de jóvenes impertinentes que piden una canción chalinera de última generación, y esto es Adriel Favela con Natanael Cano. Así tocó mi vida. Me miraron bien pesadón, bien malandrón, con un cuernón en mi mente, una oración cada que me levanto. Mi familia la cuide Dios. Y un chalecón, y un blindadón todo terrenón, y un equipón, no le tengo miedo a nada. Ya conozco la jugada y el fuego se apaga con el agua. Velocidad en el amo, en la ciudad, la adrenalina estimula en vergüenza sin parar. Con un Rolex en la mano, elegante, bien trameado, y suelita roja voy pisando. Y así tocó mi vida, andando entre el refuego y el desmadre, portando una superona para cuidarme, con humo en mi pulmón para tranquilizar. Mi esposa me acompaña por donde ande. Ni modo, yo elegí, voy a atorarle. No tengo 20 vidas para confiarme. Con el equipón que traigo vamos a darle. Hoy tocó tomar, mañana quién sabe. Así nomás, viejones, hasta la luna y sin escala, carnal. ¡Ea! Decisiones que tomé, ya de nada me arrepiento. Siempre firme y siempre fiel con los que han sido derechos. Si el pasado está pisado, nada puede ser cambiado, y el presente lo tengo en mis manos. ¿Quejarme para qué? Ya de todo les probé, que cuantos gallos me forjé, que lo que hago no está bien. Muchos los que señalaron, con el dedo me apuntaron. No soy bueno, tampoco soy malo. Me miraron bien pesadón, bien malandrón, con un cuernón en mi mente, en oración, cada que me levanto, mi familia la cuide Dios. Así tocó mi vida, andando entre el refuego y el desmadre, portando una superona para cuidarme, con humo en mi pulmón para tranquilizarme. Mi esposa me acompaña por donde yo ande. Ni modo, yo elegí, voy a atorarle. No tengo 20 vidas para confiarme. Con el equipo que traigo vamos a darle. Hoy tocó tomar, mañana quién sabe. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 10 de la serie de podcast Rush Roger Trips. Me despido desde los estudios del Dominic La Capra Historiography Lab en Performing Arts Center. Soy Rush Roger. Hasta pronto.